Hoy en tu día, mi dulce madrecita, esta canción te ofrezco con amor. Con estos versos simples y sinceros, quiero evocarte, mamá, con gran amor. Mis ojos de lágrimas se llenan al pronunciar tu nombre tan sagrado. Acongojado mi corazón recuerda de esos momentos de mi infancia junto a ti. En el jardín de los sueños de mi vida, como una flor adorna mi niñez. Y a esa flor yo quiero hoy cantarle y pido a Dios que la conserve como. Quiero besarte, mi dulce madrecita, y tus cabellos con mis manos acariciar. Y así rogarle al Todopoderoso que a esa cosa conserve con amor. Sueños de mi vida, como una flor adorna mi niñez. Y a esa flor yo quiero hoy cantarle y pido a Dios que la conserve como hoy. Quiero besarte, mi dulce madrecita, y tus cabellos con mis manos acariciar. Y así rogarle al Todopoderoso que a esta joya conserve con amor.